No tan conmigo como nada. Miñeri dicen cuando y cómo. No me entra mi duplo en la boca siempre. Adorando solo, solo. Creo que Argentina está pidiendo perdón. Daniel y lo puso feo. Entro aquí como niño al dedo. Como quiera llamarlo. Mami, yo un alto. Pa' tirar un par de pasos. Pa' fumar y pa' ser pardo. Porque yo adelante con los con. Por tener tu ring y lo que yo tengo es un ron. Porque eres renin. Porque habla en cabrón. Porque le metes esa son. Batería como el tío. Como el tío. Mami, yo no creo. Mamá, huevo. Yo con un disco me pego. Me conoce tu músico. Pero igual me tienen miedo. Tienen miedo. Y de reggaeton y de los rapeos. Mami, yo no justo viejo. Fumo hasta el 47. Usted frontea con pistola de juguete. Te machacan en piquete. Suba a tocar desde las 7. Me siento Julio. Yo no fumo al garete. El trueno pay. Es que yo el fanny contra el argentino de freestyle man. Sabe que tú matas el pico. Que soy el tercero del quiero. Como Vico. Como Vico. Miñeri dicen cuando y cuando. Como no me entra mi duplo en la boca siempre. Adorando solo. Solo lo que Argentina está pidiendo perdón. Te doy una pista. Todo lo contrario, no repite por el lista. Estoy fumando chis, soja chis, vendo chispa. Así que van en freeze con un chispa. Y nunca se nos colan con mis negros tan en lista. Hey, pa' arriba, pa' abajo, pa' el cricket. Porra, pa' matar los mediaqueos que se pique, ha. Soy el boletero porque estoy cortando tickets. Yo sé que soy un gallo de tu asunto chicken, ha. Tú me dices que alguien que te lo pique. Yo te lo clavo, lo que cuando me dice con tu chicken, ha. Llegaron los rompe discotecas que no tenían pa' llorar con la mantica. Yo pongo la boca por todo el planeta. La radio me la tupa en el. Yo sueno la checa. Yo sueno la checa. Yo sueno la checa.